Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo parcialmente soleado, anublado. En algunas partes ahorita está nublado. Ahorita pues yo soy muy afortunada por lo visto, porque ahí sigue el solecito ahorita que está saliendo en este ángulo. Pero volteo a ver hacia al lado opuesto de las ventanas y ahí veo nublado. Entonces, a ver cuánto nos dura este solecito como el día de ayer. Y por eso les digo que en algunas partes sí está nublado, y en otras áreas como del West, en el sur más o menos de la 3000 a la 5000 sur, y bueno, todo este sur hacia el West, van a tener ahorita o están teniendo el solecito, ¿verdad? Y para el lado este y para el sur bajo, ahí es donde está nublado. Y bueno, también tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados Fahrenheit, o sea que va a estar agradable por lo que estamos viendo. Va a estar agradable el día, pero hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Y esto sería a partir de las 11 a la 1 de la tarde. Hoy de 11 a 1 de la tarde. El día de ayer estaba lloviendo, el día de ayer estaba haciendo frío por la tarde. Y pues sí, afortunadamente nada más cayó lluviecita, no cayó nieve. Aunque pues hace falta, ¿no? Hace falta nieve y hace falta la lluvia, pues para que no vaya a haber sequía como ha estado aquí. Pero según aquí lo que nos reporta, hoy de 11 a 1 de la tarde se espera un poquito de lluvia. Para el día de mañana, miércoles 7 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 31, con una probabilidad de un 53% de que caiga lluvia. De las 4 a las 7 de la tarde, el día de mañana, se espera un poco de lluvia. Para el día jueves 8 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 29, con probabilidad de un 36% de que caigan lloviznas, y eso sería por la tarde, de 2 a 3 de la tarde. El próximo viernes 9 de febrero se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 26, con cielos muy nublados. No veo aquí lluvia, sin embargo, pues sí va a estar haciendo bastante frío. La probabilidad es de un 23% de precipitaciones, pero sería por la tarde. A partir de las 2 a las 4 de la tarde es cuando está un poquito más de probabilidad. Para el día de mañana, para el día de mañana, para el fin de semana, que el día de mañana, ya estoy pensando en el sábado, no. El próximo sábado 10 de febrero se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 24, con cielos muy nublados. Se esperan probabilidad de precipitaciones de un 14%. Esta es mi semana larga, o sea que si Dios quiere aquí vamos a estar de lunes a viernes. Hoy es nuestro segundo día apenas. Entonces, ahí van a estar. Pues sí, se empiezan a descender las temperaturas a partir del día jueves. Pero el día viernes ya está un poquito más frío, ¿okay? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, explora tu mundo interno y externo al equilibrar tus conexiones personales con el autodescubrimiento. En el trabajo espera un ambiente positivo y elogios de figuras clave. Una nueva relación te ofrece lo necesario, pero si sientes la necesidad de terminarla por cargas del pasado, hazlo con mucha sinceridad. Para el signo de Tauro, enfrenta las demandas laborales sin descuidar otros aspectos de tu vida. Si tienes pareja, busca compensar el tiempo no compartido. Ahora es un buen momento para compromisos serios con gratificantes recompensas a la vista. Géminis, puedes sentirte atraído por alguien cercano, lo que podría generar confusión. Evalúa si esta atracción es genuina y no te limites por las opiniones externas. Si estás en una relación formal, es crucial expresar tus sentimientos y superar el pasado negativo. Para el signo de Cáncer, mantén tus sueños realistas y trabaja duro para alcanzarlos. Un amigo te invitará a un viaje largamente planeado, acepta la aventura. En el amor es crucial cumplir con promesas hechas a tu pareja. No pospongas más un chequeo médico completo para cuidar de tu salud. Para el signo de Leo, los estudiantes recibirán oportunidades significativas en su carrera. Comparte tus conocimientos con colegas y apoya a los nuevos o a quienes disminuyan su rendimiento. Sorpresas inesperadas en el amor pueden surgir. Virgo, la relación amorosa está en crecimiento, lo que podría llevar a cambios. Un viejo amigo podría ofrecerte participar en un negocio o un proyecto juntos. Visita a tu familia que espera por ti y considera probar suerte en juegos de azar con tus números de buena fortuna. Libra, aprovecha la oportunidad para socializar con amigos o con colegas. Tu luz interior es valorada. Comparte tus conocimientos. Si te asignara un trabajo esperado, abórdalo con mucha dedicación. Escorpio, el pasado pierde la influencia en tu vida, lo que abrirá espacio para nuevas experiencias amorosas. Si conociste a alguien recientemente, explora esa conexión en una relación duradera. No permitas que viejos problemas resurjan. Sagitario, reflexiona antes de decidir mudarte al campo. Enfrentarás un día laboral exigente, así que prepárate. Incluye pescados frescos en tu dieta y considera una escapada familiar de este fin de semana para relajarte. Recuerda tus compromisos para evitar olvidos con nuevas conocidas. Capricornio, actúa sin temor a la consecuencia de tus decisiones. Si puedes, invierte en una vivienda propia el día de hoy. Enseña a tus hijos el valor del respeto, planea un momento de diversión con tu pareja sin preocuparte por los gastos. Para el signo de Acuario, participa activamente en un entorno sin perderle la contemplación. Si tu pareja siente que la descuidas, atiende sus necesidades, disfruta de un encargo que llega y prepárate para viajes emocionantes gracias a amigos en el extranjero. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, concéntrate en aspectos distintos para agrandar la familia. Planifica un viaje al extranjero con amigos y considera ahorrar para ello. Reduce el consumo de carne roja en pos de favorecer las carnes blancas y vegetales. Acepta invitaciones de amigos para una noche de diversión. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de cómo funciona el chip cerebral de Neuralink, según Elon Musk, y cuáles serían sus beneficios. Según el polémico multimillonario, los seres humanos podrían controlar sus dispositivos solo con el pensamiento. Elon Musk declaró a su empresa Neuralink que ha logrado implantar por primera vez un dispositivo en un ser humano. Con el tiempo, Musk espera que el sistema pueda utilizarse para fusionar a los humanos con las computadoras, lo cual va a permitir que interactúen con la inteligencia artificial simplemente a través del pensamiento, entre otros beneficios. Y no obstante, por ahora solo se utiliza en personas cuadripléjicas. Si bien Musk confirmó el hecho histórico, se abstuvo de dar detalles sobre la prueba en sí. Según el sitio web de la empresa, el nuevo estudio es un innovador ensayo clínico de dispositivo médico que se utiliza con una interfaz cerebro-computadora completamente implantable e inalámbrica de la empresa, con el objetivo de evaluar la seguridad del implante y robot quirúrgico y valorar la funcionalidad inicial de dicha interfaz para permitir que las personas que padecen de cuadripléjico controlen dispositivos externos con sus pensamientos. En el estudio, a las personas se les colocará un pequeño implante estéticamente invisible en una parte del cerebro que planifica los movimientos. De hecho, este sistema está diseñado para interpretar la actividad cerebral, para que las personas con el implante puedan utilizar una computadora o un teléfono inteligente simplemente con la intención de moverse. Según las declaraciones previas de la empresa, la colocación del implante se lleva a cabo mediante un robot construido específicamente para realizar esa tarea, el cual se asemeja a una máquina de coser que coloca sondas, que son formadas por electrodos conectados con cables en el cerebro. Musk hizo declaraciones similares en X, que es ex Twitter, tras anunciar el primer implante y confirmó el nombre del sistema, Telepathy. Y permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo, solo con el pensamiento, fue lo que escribió en la red social. Los usuarios iniciales serán aquellas personas que hayan perdido el uso de sus extremidades. También agregó que dijo, imaginen que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo, eso fue lo que agregó. Aún no está del todo claro acerca de la prueba si fue un éxito o no. Elon Musk hizo muy pocos comentarios al respecto, sin embargo, pues dio la impresión de que todo marchaba bien, pues qué más va a decir, ¿verdad? Y aseguró que la primera persona del estudio se estaba recuperando bien y que los resultados iniciales muestran una detección de picos neuronales prometedora. No obstante, los expertos afirman que puede pasar algún tiempo antes de que se pueda saber si el sistema funciona o no. Así que pues ya vamos a ver después, ¿no? Neuralink fue fundada en el 2016. Musk anunció su creación un año después. Y según un informe de Wall Street Journal, en ese entonces, la empresa estaba trabajando con la integración de los seres humanos con las máquinas y en particular con la inteligencia artificial, aunque los primeros usos estarían más centrados en afecciones como la epilepsia y la depresión. Pues, ¿qué es lo que quiere hacer Elon Musk con Neuralink? Musk tiene grandes planes para la empresa, se ha referido a ella en términos de ciencia ficción y ha especulado con la posibilidad de fusionar el pensamiento humano con la inteligencia artificial. Sin embargo, por ahora la empresa parece estar enfocada en objetivos más modestos, como ayudar a las personas con afecciones neurológicas específicas. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Al parecer, Neuralink ha tenido cierto éxito en las pruebas con animales. Sus investigadores han demostrado que gracias al sistema, un mono puede jugar al videojuego Pong, un logro que ya había sido alcanzado por otros equipos, pero que pone de manifiesto los avances que está teniendo la empresa, ¿no? Y fuera de Neuralink, algunos científicos han hecho muchos avances en torno a la conexión de dispositivos con el cerebro humano. Sin embargo, pues los expertos advierten que aún falta para que estos avances sean habituales o estén fácilmente disponibles. Como les digo, pues va a tocar esperar. Y bueno, hay otra noticia que la verdad está, no sé si decirla, para mí sería una noticia censurada, así que para los que son muy imaginativos, les doy tiempo ahorita, pues para que me pausen o que me cierren la radio un ratito y ahorita regresen, ¿ok? Háganlo ya, pues. Bueno, espero que ya, porque esta nota se trata de un video, de una decapitación, perdón, que estuvo en YouTube por horas y que genera preguntas sobre por qué no se quitó antes. Saben que hoy en día las redes sociales son muy piquis, ¿no? No te dejan publicar muchas cosas o muchas palabras o algunas palabras que están ahí ellos pues al tanto a través de los algoritmos, porque si lo dices en algún video te censuran. Entonces yo no sé cómo dejaron un video así. Yo sinceramente yo no lo vi, ni sé exactamente, o sea, qué fue lo que pasó. Pero sí se me hace raro que ese video gráfico pues haya estado ahí en YouTube. Y bueno, aquí está la nota, ¿no? El video gráfico de un hombre de Pensilvania que es acusado de decapitar a su padre, que circuló durante horas por YouTube, ha vuelto a poner bajo los reflectores las deficiencias de las empresas de las redes sociales para impedir que se difundan por la red publicaciones aterradoras. La policía informó el día miércoles que acusó a Justin Moe, de 32 años, de asesinato en primer grado y mal manejo de un cadáver después de que decapitara a su padre, Michael, en su casa del condado de Bosque, y lo publicara aparte en un video de 14 minutos en YouTube que cualquiera podía ver en cualquier lugar. La noticia del suceso, que ha suscitado comparaciones con los videos de decapitaciones publicados en internet por miembros del grupo del Estado Islámico en el momento de su apogeo hace casi una década, se conoció mientras los directores generales de Meta, TikTok y otras empresas de redes sociales testificaban ante legisladores federales frustrados por lo que consideraran una falta de progreso en materia de seguridad infantil en internet. YouTube, propiedad de Google, no asistió a la audiencia a pesar de ser una de las plataformas más populares entre los adolescentes. El inquietante video de Pensilvania surgió tras otras horribles grabaciones que han sido difundidas en las redes sociales en los últimos años, incluyendo tiroteos masivos que son transmitidos en vivo desde Louisville en Kentucky, Memphis, Tennessee, y Buffalo, Nueva York, así como masacres filmadas en el extranjero de Christchurch, Nueva Zelanda, y la ciudad alemana de Halle. Pete Finney, capitán de la policía del distrito de Middletown, explicó que el video de Pensilvania se publicó alrededor de las 10 de la noche del día martes y que permaneció en línea unas 5 horas. Un lapso que plantea dudas sobre si las plataformas de redes sociales están cumpliendo con prácticas de moderación que podrían ser más necesarias que nunca en medio de las guerras de Gaza y Ucrania y de unas elecciones presidenciales extremadamente conflictivas en Estados Unidos. Y bueno, es otro ejemplo del flagrante fracaso de estas empresas a la hora de protegernos, por lo que afirmó Alex Fraser, directora del Consejo para Redes Sociales responsables de la organización sin ánimos de lucro Issue One, Asunto 1. No podemos confiar en que califiquen sus propios deberes, fue lo que agregó. Un portavoz de YouTube dijo que la compañía había retirado el video, pues sí, ya después de que lo vieron bastantes gentes, eliminando el canal de Mo y estaba rastreando y eliminando cualquier republicación que pudiera aparecer. La plataforma para compartir videos afirman que utiliza una combinación de inteligencia artificial y moderadores humanos para supervisar su contenido, pero no respondió a preguntas como cómo se detectó este video o por qué no se hizo antes. Y bueno, las principales empresas de redes sociales moderan los contenidos con la ayuda de potentes sistemas automatizados que a menudo puedan detectar contenidos prohibidos antes de que lo vea un humano. pero esa tecnología a veces se queda corta cuando un video es violento y gráfico de una forma nueva o inusual, como en este caso fue lo que explicó Brian Fishman, cofundador de la empresa de tecnología de confianza y seguridad en Cinder. Y bueno, es entonces cuando los moderadores humanos son realmente, realmente fundamentales, fue lo que dijo. La inteligencia artificial está mejorando, pero aún no ha alcanzado este punto. Aproximadamente 40 minutos después de la medianoche del día miércoles, hora del este de Estados Unidos, el Foro Global de Internet contra el Terrorismo, un grupo creado por empresas tecnológicas para impedir este tipo de videos que se difundan en la red, comunicó que había alertado a sus miembros sobre este video. El GIF City, que es el Foro Global de Internet contra el Terrorismo, permite que la plataforma con grabación original envíe un hash, una huella digital correspondiente a un video, y notifica a casi 2 docenas de otras empresas asociadas para que puedan restringirlo de sus plataformas. Pero bueno, para el día miércoles por la mañana, este video ya se había extendido a X, que antes era Twitter, donde un clip gráfico de Mon sujetando la cabeza de su padre permaneció en la plataforma durante al menos 7 horas y recibió 20,000 visitas. La empresa, antes conocida como Twitter, no respondió tampoco a una solicitud de comentarios. Los expertos en radicalización afirman que las redes sociales e internet han reducido la barrera de entrada para que la gente explore grupos e ideologías extremistas, permitiendo que cualquier persona que pueda estar predispuesta a la violencia encuentre una comunidad que se refuerce esas ideas. En el video publicado tras el asesinato, Mo describía a su padre como un empleado federal con 20 años de antigüedad, propugnaba diversas teorías conspirativas y despotricaba contra el gobierno. Entonces, pues la verdad sí estaba bastante mal esa persona. Espero que realmente pues ya lo hayan detenido. Y me imagino que muy bien no le va a ir, ¿no? Pero bueno, está bastante fuerte esta información. Y a ver qué pasa con Google, ¿no? Porque la propietaria de Google, de YouTube, despidió este mes a cientos de empleados que trabajaban en sus equipos de hardware, asistencia por voz e ingeniería. El año pasado la empresa dijo que recortó 12,000 trabajadores en todo Alphabet, áreas de producto, funciones, niveles y regiones, sin ofrecer más detalles. Y bueno, pues ahí están las consecuencias de utilizar nada más la inteligencia artificial, ¿no? Qué impresionante. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical con este mal sabor de boca. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó. Estoy aquí, observando. ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te perdí, disfrutando la mejor versión de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre las algas. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar a clasecita del día de hoy, ya se me estaba olvidando. Qué bueno que me recordaron. Y bueno, vamos a hablar sobre las algas marinas, los beneficios que tienen y los efectos secundarios. En estos días he estado comiendo, el día de ayer me comí un paquetito y casi todos los días me como un paquetito de algas marinas. Esas que vienen deshidratadas y hasta mi perrita come las algas. Bueno, ¿qué no come mi perrita? Ya come de todo. Y bueno, pues las algas se han promocionado como superalimentos debido a sus altas concentraciones de proteínas, de vitaminas y de ácidos grasos poliinsaturados y nutrientes. Si bien la composición de nutrientes varía debido a las condiciones ambientales, las algas también contienen cantidades considerables de aminoácidos, carotenoides y minerales como zinc, magnesio y selenio. En las poblaciones asiáticas, las algas marinas se consumen como alimento que preparan de distintas formas. Las pueden comer crudas en ensaladas y como vegetal, encurtidas en salsa o vinagre como aderezos, o en la confección de jaleas dulces y también cocinadas en sopa de vegetales. Bueno, disculpen, aquí está mi perrita. Y como hierba medicinal, las algas marinas se han usado en la elaboración de cosméticos tradicionales, en tratamientos para la tos, para el asma, para hemorroides, para diviesos, bocio, malestares estomacales, enfermedades urinarias y también para reducir la aparición de tumores, úlceras y dolores de cabeza. Vietnam posee una gran abundancia de algas florales, con un total estimado de en 1000 especies, de las que se han identificado unas 638, según Natural Medicines. Y bueno, algas verde azuladas o espirulina. Entre las varias especies, se reconocen las algas verde azuladas, conocidas como cianobacterias, incluidas Afaninosemenon flos aquae. Bueno, son palabras bastante difíciles de pronunciar y son conocidas como Spirulina platensis. Estas las pueden encontrar en las tiendas naturistas, ¿no? Y esta antigua forma de vida vegetal, el alga verde azul, se considera uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Contiene hasta un 70% de proteína vegetal. Las algas verde azuladas pueden ser una buena fuente de vitamina B12. ¡Oh, wow! Para quienes no consumen carne. El consumo de algas también puede reducir los riesgos de cataratas y degeneración macular, que está relacionada con la edad. Y se ha demostrado que la espirulina mejora la resistencia a la insulina en el VIH. Una revisión del 2003 de las algas verde azules descubrió que pueden tener efectos inhibitorios sobre el estrés oxidativo y la inflamación, y por lo tanto pueden ayudar en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en enfermedad del hígado graso no alcohólico. Otros supuestos beneficios de las algas verde azules incluyen el de ser un potenciador inmunitario, efectos antivirales, antibióticos y anticancerígenos, efectos metabólicos que conducen a la reducción de peso y efectos reductores del colesterol. Natural Medicine, la base de datos exhaustiva sobre suplementos dietéticos, medicinas naturales y terapias alternativas, aclara que la seguridad en el consumo y la eficacia de estos vegetales no están demostrados completamente acerca de la evidencia científica de algunas de los beneficios populares de las algas. Indican que son antibacterianos y antifúngicos. Estudios de laboratorio sugieren actividad antifúngica y antibacteriana del fuco negro. Sin embargo, no se han realizado estudios confiables en humanos que apoyen su uso como agente antibacteriano o antifungicida. También es anticoagulante, que te ayuda a adelgazar la sangre. Estudios de laboratorio descubrieron propiedades anticoagulantes en el fucoidán o el fucano, que son componentes de las algas pardas como el fuco negro. Sin embargo, no existen estudios disponibles y de buena calidad en humanos que apoyen este uso, ¿no? También ayuda porque es un antioxidante. Estudios de laboratorio sugieren que el fucoidán, componente de algunas algas pardas, promueve la actividad antioxidante. Sin embargo, no se han realizado estudios en humanos de buena calidad que apoyen el uso como antioxidante. Y para el cáncer, según estudios en animales y de laboratorio, muchas de las algas pardas, incluido el fuco negro, parecen suprimir el crecimiento de varios tipos de células cancerígenas. Sin embargo, no existe en la actualidad estudios confiables disponibles realizados en humanos para ofrecer una recomendación de su uso para tratar el cáncer. Y para el diabetes, según estudios realizados en animales, se cree que el extracto de fuco negro pudiera bajar los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, tampoco existen estudios disponibles ni confiables realizados en humanos en que apoyar una recomendación en el tratamiento de la diabetes. Y también está el bocio. El fuco negro contiene diferentes concentraciones de yodo, por lo que se ha utilizado para tratar trastornos de la tiroides, tales como el bocio, aunque la evidencia sugiere actividad tiroidea, que no existe suficiente investigación. Y para la pérdida de peso, el fuco negro y otros productos de algas marinas son frecuentemente publicitados, en el mercado para perder de peso. Sin embargo, su eficacia y seguridad no han sido estudiadas en humanos. Entonces, ahí ya viendo toda esta información, toda esta investigación, pues ya queda en uno, ¿no? Si lo quiere utilizar. La verdad es de que pues sí, sí tiene muchos beneficios, aunque hay algunos estudios que no se han hecho en humanos, pero la verdad es que sí tiene bastantes beneficios para la salud. Ya con que tenga el B12, yo si yo no tomo un suplemento de vitamina B12 y tiene que ser de la metilcobalamina, que ya les he hablado en otros programas de la importancia para nuestro sistema nervioso. Si yo no tomo este suplemento, porque yo no como carnes rojas desde hace años, me pegan ciertos tics nerviosos que es impresionante. Y esto me quedó ya después de que me enfermé de la bacteria. Y pues ahora entiendo cómo al día de ayer me pude comer un paquete grande. Bueno, no grande, un paquetito chico, pero grande en porción, ¿no? De que vienen como 10 cuadritos de algas. Como la palma de la mitad de tu palma de tu mano, más o menos. Mi mano es chiquita, entonces todavía es más chiquito el alga o las algas que me comí. Pero ahora ya entiendo por qué. El cuerpo es muy sabio, ¿no? Lo que nos pide, lo que se le antoja. Y pues si se te antoja algún tipo de vegetal es porque es muy probable que ese vegetal tenga alguna vitamina o algún mineral que tu cuerpo está necesitando. Y bueno, nada más de que las personas que vayan a consumirlo y que están tomando algún tipo de medicamento, sobre todo medicamento para la tiroides, como ya escucharon, pues tiene minerales como el selenio, como el yodo, que son pues minerales, son minerales, ¿no? Que están deficientes en una persona que tiene problemas con su tiroides. Entonces, si tú estás tomando una medicina para tu tiroides y empiezas a tomar el fuco negro que contiene yodo, o tal vez compras el puro suplemento de yodo, el fuco negro puede interferir con la función de la medicina que tú estás tomando para la tiroides, como la levotiroxina o Sintroid Levoxil, que son la marca comercial de la levotiroxina. Entonces, por favor, ahí pues no lo vayas a hacer, no lo vayas a tomar, pues consultelo con tu médico, ¿no? Porque el fuco negro, que es de la alga, podría aumentar el riesgo de sangrado si se combina con hierbas y suplementos, y se tiene evidencia de numerosos casos de sangrados asociados al uso de ginkgo biloba, y en menor número de casos de sangrados asociados al ajo y a la palma enana americana. Y muchos otros agentes también pueden en principio aumentar el riesgo de sangrado, aunque esto no se ha comprobado en la mayoría de los casos. El fuco negro puede en teoría disminuir la absorción del hierro, especialmente si se toma por periodos prolongados de tiempo. Sus preparaciones contienen diferentes niveles de calcio, magnesio, potasio, sodio, vitaminas y minerales, y por lo tanto podrían aumentar los niveles sanguíneos correspondientes. El fuco negro puede interactuar con los diuréticos también. Entonces, ya saben, si ustedes van a tomar el fuco negro, pues no hay suficiente evidencia científica para que le des a tus niños. Entonces, pues mejor no lo hagas, ¿no? No le des a tus hijos. Y también pues asegúrate que sean orgánicos, porque pueden estar contaminados con metales pesados, si no son orgánicos. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue Natural Medicine, American Botanical Council, US National Library of Medicine y National Institutes of Health. ¿Ok? Y bueno, con esto finalizamos la clasecita de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy hablaremos del último apartado del capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado 9, que se titula La curación como resultado de una percepción corregida. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La curación como resultado de una percepción corregida. Dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo, pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Pídele, más bien, que te enseñe cómo percibir correctamente al cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción. Solo la percepción puede estar enferma porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. Sus condiciones son parte de lo que ella es, y esa parte es lo único que depende de ti. El resto tiene lugar por su cuenta, necesitas hacer tan poco, porque por tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta por lo tanto la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. Les acabo de leer los primeros dos párrafos de la curación como resultado de una percepción corregida. Las personas que tienen el libro o que tienen la posibilidad de leer este apartado completo, las invito a que lo hagan, porque así podemos aclarar nuestra percepción. Ahorita lo que les leí, no sé si ustedes pusieron atención cuando nos dice que nosotros no le pidamos al Espíritu Santo que cure nuestro cuerpo, porque si hacemos eso, nos decía que significa que estamos aceptando la creencia del ego de que nuestro cuerpo es el que necesita curación. Y nos dice, mejor pídele que nos enseñe a cómo percibir correctamente el cuerpo. Usualmente cuando nosotros vemos a nuestro cuerpo y lo identificamos como un cuerpo débil, o un cuerpo enfermo, o un cuerpo que le falta algo, lo estamos percibiendo erróneamente, según lo que nos dice el libro. Nos estamos enfocando y le estamos dando una autoridad que no le corresponde. Por eso, en algunos apartados del libro Un Curso de Milagros, nos dice que cuando nosotros veamos a un hermano, no lo veamos desde nuestra percepción de lo que es un cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedad. Ya se ha hablado en este apartado sobre la enfermedad, ¿no? Y nos dice cómo realmente un cuerpo no puede enfermar. Lo que enferma también, pues es la forma en cómo nosotros lo vemos, que aquí nos lo vuelve a recargar la percepción que nosotros tenemos, ¿no? El punto no es ese. El punto es de que a lo que iba es de que cuando nosotros veamos a una persona sea quien sea, y si lo empezamos a ver desde nuestra perspectiva de lo que es el cuerpo, si una persona lo vemos con alguna dificultad, que nosotros le llamamos enfermedad, pues vamos a sentir algún tipo de emoción que va a ir ligada a la percepción de un cuerpo, ¿no? De una enfermedad o lo que sea. Pero si nosotros vemos más allá del cuerpo y decimos, no, yo puedo ver su ser, puedo ver su espíritu y puedo ver su fortaleza. Entonces no vamos a ver a un cuerpo, no vamos a ver un cuerpo débil o enfermo o dañado, ¿no? Porque no importa cómo esté la presencia de la persona física, nosotros no nos enfocaríamos en nada de eso, no estaríamos conectando de espíritu a espíritu y le estaríamos viendo la fortaleza que esa persona tiene en su ser. Esto no se trata de hacernos ciegos, ¿no? Porque uno va a decir, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso si mira lo que estoy viendo? Estás viendo lo que quieres ver. Estás escuchando lo que quieres escuchar. Estás interpretando lo que quieres interpretar. Pero eso no es la realidad. Si tú quieres vivir en esa realidad, entre comillas, virtual, le vamos a poner, es tu elección, es tu decisión, pero no es la realidad. Por eso nos habla de la percepción errónea. O sea, la percepción errónea es de que nosotros tenemos el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Si vemos un cuerpo, nuestro cuerpo, y no nos gusta, no lo quiero así, quiero estar más delgada, y si estoy más delgada quiero estar más gorda o así, ¿no? Si estoy chaparra quiero ser más alta. Si estoy más alta, quiero ser más baja. Si tengo este color de piel, quiero tener otro. Si tengo el cabello lacio, lo quiero tener chino. Si lo tengo chino, lo quiero tener lacio. Si lo tengo rubio, lo quiero tener café. Y así vamos, ¿no? No queremos las cosas como son. Las queremos diferente. Y eso es lo que hacemos en todas las cosas. Nosotros no tenemos que buscar la realidad. La realidad te va a buscar a ti. Y te va a encontrar cuando tú satisfagas sus condiciones. Y es lo único que nos pide el día de hoy. Necesitas hacer tan poco por tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te va a brindar la totalidad. Por eso nos dice, acepta por lo tanto la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. Imagínate, es como si te dieran nuevamente la llave o el mapa del tesoro, ¿no? De todos los milagros, porque aquí es donde se pueden manifestar todos los milagros que necesitas. ¿Por qué? Porque ya estás viendo a través de la totalidad. La plenitud cura porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad, incluso la muerte, son expresiones físicas del miedo a despertar. Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar de no ver inutilizando la facultad de ver. Cuando nosotros escuchamos "descansa en paz", esta frase es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede del despertar, no del dormir. ¿Ok? El que uno te diga "descansa en paz" es así de que realmente te libres de todo pesar, de todo miedo, de todo dolor, de todo sufrimiento en vida. Tergiversamos hasta esta frase y a veces tenemos miedo de esta frase. Para algunas personas, descanse en paz es como... se me fue la palabra ahorita. Cuando pierdes a su ser querido, es como una frase que le causa consuelo, ¿no? Pero realmente, esta frase si la aplicamos en nosotros en este momento, que yo descanse en paz, es como decir, estoy viviendo en plenitud. Y la plenitud cura. Entonces, descansa en paz es una bendición para nosotros los vivos. ¿Por qué? Porque procede del despertar, no de estar dormidos, no de estar soñando con todos esos pensamientos que tenemos. ¿Qué es lo que significa estar dormido? Significa que estamos perdiéndonos algo, que nos estamos aislando, ¿no? Dormir es aislarse, como nos dice el libro. Y despertar es unirse. Si yo estoy dormido y está mi familia acá platicando y todo, pues no estoy unidos con ellos. Si me despierto y voy con ellos, ya estoy unidos con ellos, ¿no? Los sueños, como ya hemos hablado en otras ocasiones, son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo y puedes, si se lo permites, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Hay muchos sueños, literal, ¿no? Cuando estamos soñando, que sí nos mandan mensajes, a pesar de que estamos dentro de una ilusión, nos mandan un mensaje de despertar, y eso es impresionante. Eso es cuando ya tienes demasiado tiempo pues trabajando, ¿no? Con tu presente, de decir, pues realmente me estoy en el momento presente. Y hasta en los sueños pues vienen ese tipo de aprendizaje, ¿no? Del más allá o del más acá. Que te hace despertar dentro del sueño. La semana pasada yo tuve varios sueños dentro de los sueños que yo sabía que estaba soñando y me despertaba y le contaba sobre el sueño y resulta que seguía soñando. Hubo como unos 3 o 4 días que soñé así, de un lunes a domingo. 4 días, que por lo menos de esos 4 días soñaba que estaba soñando, ¿no? Y ya. En otros que sí soñaba que estaba soñando y que me despertaba y le contaba lo que me estaba soñando y me volvía a dormir supuestamente y volvía a soñar y yo sabía que estaba soñando. Y entonces es impresionante porque cuando te despiertas dices tú, ¿realmente ya me desperté o sigo soñando? Porque en uno de esos sueños veía totalmente pues mi recámara y todo como si sí me hubiera despertado. No sé si les ha pasado eso, me imagino que en alguna ocasión sí les ha pasado y saben más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? Y si nunca les ha pasado, pues nada más imagínense que están soñando y se dan cuenta. Pero el punto es de que cuando pasa ese tipo de sueños, o sea, ahí comprendí, bueno, en ese momento comprendí de que cuando ya me desperté finalmente, ya tomo mi celular para ver la hora y ver el día y decir si estoy despierta, ok, si estoy despierta, disque, entre comillas, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta, pues, como nos dice el libro, ¿no? Que a veces estamos despiertos, pero seguimos soñando y no nos damos cuenta que estamos soñando. Puede ser que ahorita ustedes me están escuchando y estén soñando. ¿Se imaginan que ahorita todo eso también fuera un sueño? Por eso el libro nos dice que el despertar no significa que ahorita estemos aquí despiertos, porque podemos estar despiertos, entre comillas, pero soñando en esos momentos. ¿A qué me refiero con soñando? A que tenemos muchas ideas en nuestra mente, muchos pensamientos muy locos como en los sueños. Luego uno se queja, ay, tuve pesadillas y tuve eso y tuve lo otro. Si al estar despierto, entre comillas, dices que despierto, estás teniendo las mismas pesadillas con la mente cuando estás generando miedo. El ego que va a buscar debilitar nuestra mente. Va a tratar de separarla del cuerpo y va a decir, esto es así, tu cuerpo es débil, tu cuerpo es esto, tú eres lo otro, y tu mente, mira, yo puedo hacer lo que quiera con tus pensamientos. ¿Por qué? Porque trata de destruirla. La está destruyendo, pero el ego, lo que él piensa es que está protegiendo esos recuerdos. ¿Por qué? Porque hoy tienes que aprender esto, no te olvides de esto, no te olvides de tus metas, no te olvides de tu pasado. Nos está protegiendo, según. Pero ¿qué hace? Nos debilita. Nos dice acá en el párrafo 7, para los que han leído la Biblia, los que son católicos o cristianos, la Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino te aíslas de ti y de mí. Es muy bonito lo que les acabo de leer. Y como acaban de escuchar y como nos dice en el párrafo 8, o sea, dice, seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. No te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Cuando nosotros nos limitamos a nosotros mismos, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que es la enfermedad, nos dice el libro. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origina en el cuerpo, sino que se origina en la mente. O sea, que nuestra mente está dividida y que no está aceptando un propósito unificado, por la razón que sea. Una persona que empieza a meditar a través de sus pensamientos y los empieza a analizar bien y empieza a encontrar cosas que estaban ahí pero que no los quería ver y que lo quería dejar pasar desapercibido, esa persona se va a transformar. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta de que no ve la unidad, que no vemos la unidad. No todos estamos despiertos. Tenemos muchas cosas que guardamos en nuestra mente para seguir con la separación, para seguir creyendo en ideas que nos hacen separarnos más de los demás. ¿Cómo qué ideas? Como decir, me molesta que digan, que hagan, que no hagan, que escuchen o que no escuchen, o sea, todo eso es hacer una separación. El momento en que digo, yo no acepto a los del partido político X o Y o Z, o yo no acepto a las personas de tal país, o yo no acepto, o sea, hay personas que les molesta hasta cómo miran las demás personas o cómo comen las demás personas. A nosotros no nos debería de molestar nada de eso. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nosotros tenemos que ver a los demás con amor. Y cosas tan simples, tan sencillas, como pensar, o sea, de no acepto esto porque no me parece, porque no está bien, porque no es de educación, porque bla bla bla. Haz de que nos perdamos en nuestros pensamientos. Y la única manera en que el Espíritu Santo va a curar es unificando propósitos, es aceptando a los demás. Dios no puede perder su plenitud. Pero es muy probable que nosotros no la conozcamos. ¿Por qué? Porque queremos que en la vida se hagan las cosas como nosotros queremos, ¿no? Y a nuestro plan y todo eso. Y en la plenitud de Dios, Dios no juzga, Dios no separa, Dios no emite juicios, ni Dios castiga. Nosotros somos los que creemos en todo eso. Y que sí hacemos juicios y sí sentimos que tenemos el derecho a castigar, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí vamos a finalizar el apartado número 9 y el capítulo 8. Si Dios quiere, mañana comenzaremos el capítulo 9. Y hoy ya, ayer ya finalizamos los últimos repasos. Y hoy nos toca la lección número 61. Una sola lección. Y nos dice, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado. No se refiere a ninguna de las características con las que has dotado tus ídolos. Se refiere a ti tal como fuiste creado por Dios. Te expresa simplemente la verdad. Para el ego, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Para el ego no sabe lo que es la humildad y la confunde con autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y en no aceptar ningún otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es solo la arrogancia la que afirmaría que esa no puede ser tu función, y la arrogancia es siempre cosa del ego. La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy, porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. ¿Qué nos dice? Yo soy la luz del mundo. Hoy vamos a empezar cada sesión de práctica diciéndonos a nosotros mismos: yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Vamos a pensar entonces en estas afirmaciones por unos breves momentos. Yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Lo vamos a hacer con los ojos cerrados y si las circunstancias lo permiten. Vamos a dejar que nos vengan a la mente algunos pensamientos afines y vamos a repetir la idea de hoy para nuestros adentros. Yo soy la luz del mundo. Vamos a comenzar y finalizar el día con una sesión de práctica y nos vamos a despertar reconociendo la verdad acerca de ti mismo. Vas a reforzar la idea a lo largo del día y te vas a ir a dormir reafirmando tu función y el único propósito que tienes aquí. Estas dos sesiones de práctica pueden ser más largas que las demás si te resultan útiles y deseas extenderla. Entonces, está muy bonita la lección. Si tienen el libro, los invito a que la lean completa lo que nos dice, ¿ok? Aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordándoles que mañana vamos a tener la charla a las 6, de 6 a 7 de la tarde, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos. Thank you.